Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cópiate esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. 2:01 aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué pasó, Iván? Y estás escuchando Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras aquí en Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige el camarada Fidel Barbarito, en la dirección Vladimir Sosa, en las diferentes coordinaciones Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol y bueno, camarada Iván McGregor hoy en los controles. Habla con ustedes Luigino Bracci. Estamos esperando a Damián Fossi, que seguro se atragantó por ahí con una pizza, que iba a almorzar y venía para acá. Y bueno, muchos de los temas que tenemos que tratar en la tarde de hoy, el tema yo creo que de conversación obligatoria, el bloqueo masivo a cuentas de Twitter el día de ayer, más de 6.000 cuentas de camaradas revolucionarios, que todos los que tenían en común era que seguían al presidente Nicolás Maduro, fueron bloqueadas, pero no solamente cuentas de individuales, ¿no? Estamos hablando también cuentas de tres ministerios venezolanos, estamos hablando de tres ministros venezolanos, perdón, estamos hablando de cuentas de dos ministerios y además de dos medios de comunicación, Ciudad Caracas y la Radio del Sur. Un hecho bastante grave. Imagínense si fuera al revés, imagínense si Twitter hubiera bloqueado la cuenta del País de España o la cuenta del New York Times o la cuenta de cualquier otro de esos medios. Imagínense el escándalo que habría, la libertad de expresión. Imagínense si bloquearan la cuenta de Globovisión, por ejemplo, el escándalo que habría, la libertad de expresión, la CIP, todo el mundo pronunciándose, pero no, se bloquearon dos medios chavistas, eso a nadie le importa, ¿no? Eso y mucho más, vamos a hablarlo el día de hoy. Y en la segunda media hora también vamos a hablar de la denuncia de trabajadores de PDVSA sobre los sistemas que están siendo migrados a SAP, bajo el control de la empresa alemana SAP, un tema que ha sido denunciado muchas veces, pero que esta es la primera vez que los trabajadores de PDVSA, agrupados en Consejo de Trabajadores y Trabajadoras, han decidido hacer la denuncia pública, ¿no? Eso y mucho más lo vamos a hablar en este programa, pero primero vámonos a una cancioncita. Hoy, 1 de noviembre, está comenzando lo que es la Navidad, así que vamos a celebrarlo con la gaita del Facebook, con Coquimba. Adelante, Iván. Solo un día no logro desconectarme, es casi la vida mía. Así es el Facebook, es un vicio. Así es el Facebook, así es el Facebook. Hasta una foto de Gustavo Luengo con bastante fe. Así es el Facebook, así es el Facebook, así es el Facebook. Hasta te puedes enamorar. Suba foto de Díaz Morillo, con Podio, Neilo Narváez. Cuidadito, hermano. Amigos que no veía, me lograron ubicar. Y una novia que tenía me han podido contactar. Así como su actitud, lo pueden hasta curar. Lo tendré que eliminar. De amigo, de mi fe. En sintonía social, mijo, ya está en comunicación. Y de mariposa. Igual, usuarios tiene a montón. He tratado de olvidarme 2:08 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Acaba de llegar camarada Damián Fossi después de comerse 4 pizzas aquí abajo en el restaurante. Y bueno, vamos a... ¿Qué pasó, Damián? ¿Cómo está todo? Ah, tú estás diciendo eso porque no te trae pizza, ¿no? No, obviamente. No, nada, no he almorzado. Ah, uy, está feo. Mira, bueno, todos ya sabemos la noticia. Twitter suspendió cuentas a varios medios del Estado, a ministros, periodistas y a 6,000 simpatizantes del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entre los ministros, aquí teníamos una lista que le hicimos anoche, entre los ministros estaba Delcy Rodríguez, Iván Gil, el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmer Barrientos, el ministro del Despacho, también estaba Isis Ochoa, que actualmente ostenta el cargo de coordinadora de la Zona Económica de Occidente, viceministro Melvin Maldonado, uh-huh. Y además dos medios de comunicación bastante... Ciudad Caracas y la Radio del Sur. Exactamente, bastante importantes dentro del chavismo. Estamos hablando de que Ciudad Caracas tiene una... un periódico que imprime más de 200,000 ejemplares diarios, ¿no? Y la Radio del Sur es una red de emisoras, bueno, que tiene varias emisoras en varias ciudades importantes de todo el país, ¿no? Además, la Vicepresidencia Social, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el que preside Pedro Calzadilla, el Ministerio de la Mujer, Corpo Miranda, la Red de Saime, Pedeval, Mercal, y bueno... También muchísimas cuentas de individualidades, de periodistas valiosos, de comunicadores, de camaradas activistas. Estamos hablando, por ejemplo, de Anaís Rodríguez, Gipsy Gastelo, quien fue nuestra directora aquí de Alba Ciudad hasta el año pasado. Alexis Antelli, camarada revolucionario de la comunidad de software libre. Bueno, el gobernador Aristóbulo Isturiz, gobernador de Anzoátegui, que tiene 335,000 seguidores. Claro. Sí hemos observado en los últimos minutos que han comenzado a regresar algunas de esas cuentas, ¿no? Y bueno, la denuncia que se hacía era que había una clara intencionalidad política, porque si hubiera sido que se empezaron a cerrar cuentas al azar o cuentas que de repente habían violado alguna norma, uno pensaría que, bueno, que serían cuentas tanto de gente chavista como gente opositora, como gente nini, como gente que no tenía nada que ver con política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando comenzamos a revisar, ustedes saben que hay una página web que se llama Twitter Counter, que permite revisar cuántos seguidores tenían una cuenta de Twitter ayer, anteayer. Sí, histórico. Exactamente. El histórico de cuántas personas te seguían. Y bueno, uno también, uno personalmente más o menos ve cuántas... Claro, pero por ejemplo, nos pusimos a revisar la cuenta de Enrique Capriles y resulta que él prácticamente no perdió seguidores, él apenas perdió 135 seguidores, mientras que Nicolás Maduro perdió 6,500 seguidores, o sea, no es que perdió seguidores, sino son 6,500 personas que seguían a Maduro a quienes le cerraron las cuentas. O sea, que Enrique Capriles tenía 135 chavistas que no los había bloqueado todavía. Exactamente, Nelson Bocaranda, ajá, perdió solamente 248 seguidores, ¿no? Ah, ok. O sea, lo que tú dices, seguramente son chavistas que los seguían. No los tienen bloqueados por casualidad. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, claramente cuando tú ves esa disparidad, ¿no? Entre sí. lo de Nicolás Maduro, los seguidores de Nicolás Maduro que fueron bloqueados versus los de Capriles, obviamente, oye, hay una intencionalidad política allí. Y además de que el cerrar a Ciudad Caracas, el cerrar la cuenta de la Radio del Sur, estamos hablando de medios de comunicación. Oye, imagínate tú si aquí se hubiera cerrado la cuenta de Globovisión, por ejemplo, o la cuenta del Universal, o la cuenta de cualquiera de esos medios de oposición. Imagínate tú el escándalo que se hubiera formado, violaciones a la libertad de expresión, la CIP, la OEA, la ONU, la Federación Galáctica, vendría, no sé, Viaje a las Estrellas, vendría todo el mundo a reclamarnos si nosotros cerráramos una cuenta de alguno de esos medios. Pero no, lo que cerró Twitter fueron dos cuentas de dos medios del Estado y... prácticamente a nadie le importó, ¿no? Como les dije, si hemos estado observando en los últimos 30 minutos que han estado regresando varias de esas cuentas, Ciudad Caracas ya regresó, ya está funcional, la Radio del Sur ya está funcional, Delcy Rodríguez, creo que Iván Gil, creo que los ministros, lo que es las personas, digamos, más... Iván Gil también regresó, creo que las cuentas más conocidas están regresando. Iván Gil regresó, ¿no? Pero la cuenta también. Iván Gil nunca se fue. No, nunca se fue. Aquí, de hecho, es raro, o sea, si de hecho hay un... Por la gente decía en Twitter que eran cuentas spam, ¿no? Esas noticias empezaron a decir, de hecho eran periodistas de oposición que decían exactamente lo mismo. Que no eran solamente... Nicolás dejó de perder cuentas spam o Nicolás perdió, dejó de tener esas cuentas que supuestamente fabricaba el MINSA. Y esas son las, esas eran las informaciones que decían los periodistas de oposición el día de ayer. Pero tú te pones a ver, Ciudad Caracas es una cuenta que se creó en el año 2009 con el diario, conjuntamente con la página web, que fue inclusive no viola ningún término porque está conectada justamente al portal. Ellos no tuitean, no mandan tweets desde escritorio, sino justamente desde el portal. Es justamente para divulgar las noticias y todas las noticias diarias, que si la portada, inclusive la famosa columna de Software Libre, ¿no? Que tenemos, que están los que coordina justamente Alexis Antelis, sí, que también fue uno de los bloqueados, ¿no? Exactamente. Bueno, Alexis Antelis, uno se da cuenta que dice, pero no son cuentas. Habrán algunas cuentas que sí son spam, que tú te das cuenta y tú dices, bueno, esas cuentas extrañas que dicen ser de, por cierto, que empiezan a hacer mención a un montón de gente, mandándole la misma noticia a un montón de gente, no, y hacen mención a todo el mundo. Y son supuestamente camaradas que están de una forma atractivas, ¿no? Que son muy extrañas. Y esas son cuentas que... Okay. No, son cuentas que de verdad tú ves que son falsas. Claro. ¿Ok? Pero hay otras que, por ejemplo, Alexia Antelico me pareció extraño. Claro. La misma ministra Delcy Rodríguez, ella no se expande. Sí. Ella lo que hace es colocar, bueno, los puntos de cuenta, sí, colocar los puntos noticias. Sus cuestiones, sus... Sí, su, ella su para gestión, nada... Ella divulga su gestión en el MINSA. Para nada violó ninguno de los términos. A menos que le haya hecho por mensajes privados, que no creo tampoco. Por lo menos otra cuenta, la de aquí, la de Radio del Sur, que es una estación de radio. Exacto. Que también divulga sus noticias a través de su portal. Exacto. Viene tal programa, o sea, no se ve la intencionalidad. Ministerio de Educación Universitaria lo que hace es más que todo reseñar noticias de la gestión de ellos. Sí, de la pues, gestión del ministro. Igual, bueno, la mayoría de las cuentas que estamos hablando aquí... Mira, salvo alguna que otra, pero la gran mayoría son cuentas de camaradas reconocidos o de entes del Estado o de entes oficiales o de medios de comunicación. Por eso es que para mí, o sea, yo creo que es algo grave. Yo creo que es algo que no se puede trivializar, ¿no? Mm. Y que, insisto, si hubiera sido al revés, si hubiera sido, digamos, una empresa venezolana que le prestara servicios a Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, y esa empresa decidiera hacer eso, si fuera PDVSA, por ejemplo, si fuera ese tipo de empresa que le prestamos algún servicio a ellos y decidiéramos hacer eso de una forma introspectiva, sin dar ninguna explicación, cortar los servicios, oye, yo creo que habría repercusiones muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, es como para meditarlo, ¿no? Pero, Villino, ajá, también depende... Ya, un momentico, estaba hablando María Fernanda Piña, que ella es abogada, además. Cuéntanos, abogada, María Fernanda. Bueno, no, tuitera, conoce no, el... No, no, Pinamaje. No, no como abogado, sino como usuario también de Twitter. Ok. Uno también tiene que aceptar las reglas en el cual momento uno se incorpora a la red social Twitter. Okay. Uno sabe en el momento que entra que Twitter tiene sus normas bien estrictas. Te ponen... Lo que pasa es que la mayoría de la gente no le presta atención. Solamente cuando de verdad ya estamos o nos vemos en este tipo de casos, es que te das cuenta la importancia de ver. Tú, de hecho, tú lo colocaste en tu cuenta Twitter esta mañana, ayer, que colocaste que la plataforma y las normas de Twitter ya son bien estrictas y bien... Y de hecho, hay una parte que colocan, no recuerdo exactamente la palabra ahorita, que... ¿Los términos cuáles? No, el término con se refiere, que no es necesario tampoco que te digan por qué te van a suspender la cuenta. Ah, bueno. O sea, te podrían tener eternamente allí, ponerte 2 meses esperando una respuesta para ver qué sucedió con una cuenta suspendida. Bueno, ¿cómo funciona Twitter? Mira, pero vamos a hacer algo. Son las 2:16. Vamos a irnos a una canción y cuando regresemos continuamos hablando de esto. ¿Les parece? Vale. Vale. Habíamos escuchado al comienzo a Coquimba y ahora vamos a irnos con Escape, con la canción Vándalo, dedicado a todas aquellas personas que, bueno, que nos están criminalizando de una forma u otra. Adelante, Iván, cuando puedas. Los que siempre han sabido que hay carne. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! El Centro Nacional de Teatro, en coproducción con el grupo Guarro Teatro, invita a todo el público caraqueño a disfrutar del divertido sainete La Convención, escrita por el maestro Humberto Orsini, bajo la dirección de Francisco Díaz Paco. En La Convención, la cosa y el coroto serán los objetos de debate de una disparatada reunión. Te invitamos del 7 al 10 de noviembre en la Sala Horacio Peterson de UNEARTE. Funciones de jueves a sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Entrada libre. ¡Te esperamos! Mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM en la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Dos y 22 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí estamos en Copia de esta radio. Damián, oye, chamo, se están cayendo los paraguas, están cayendo sí. Todos los peroles, chamo. Chale, vale. Está lloviendo afuera, chamo. Sí, bueno, afuera. Bueno. Mira, la charla... ¿No hay goteras aquí? ¿Ah? ¿No hay goteras? Todavía no. No. Bueno. Mira, la charla estaba bastante interesante por el punto de vista de lo legal en Twitter, ¿no? Cuando nosotros abrimos una cuenta en esta red o en cualquier red social, siempre lo primero que hacen es mostrarnos un largo documento, una larga página web. Documento hecho por un abogado. Por uno o varios abogados, y que bueno, que muchas veces ha sido incluso cambiado para adaptarlo a las necesidades de la empresa. Y bueno, y todo nunca lo leemos, sino lo que hacemos es bajar rapidito, llegar a donde yo acepto. Y ya. Y ya, acepto vender mi arma al diablo, acepto vender mi arma a Facebook, que todos mis datos los tenga Obama, etcétera, etcétera. Amén. Sí, okay. Exactamente. Acepto, ¿no? Y si no aceptas, no puedes usar el servicio. Si no aceptas, no puedes usarlo. Exactamente. Entonces, bueno, todos hacemos eso, inclusive lo hacemos cuando los entes del Estado lo hacemos, cuando vamos a abrir una cuenta en esa red social, bueno, que eso normalmente debería pasar incluso por una consultoría jurídica, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no, todos simplemente lo hacemos y bueno, aceptamos estar bajo las normas de esa empresa estadounidense, además una empresa que no está ubicada en el país y que hace todos esos documentos en base a las leyes de su país que nosotros terminamos aceptando. Sí, ¿no? La legislación norteamericana, y justamente en San Francisco se encuentran ellos. Exactamente, en San Francisco, California. Entonces, bueno, estamos aceptando leyes, estamos aceptando normas, estamos aceptando además usar un servicio de una empresa privada que cuando a ellos les dé la gana, ellos pueden poner el cartelito de se reserva el derecho de admisión, y si no quieren admitir a personas porque son chavistas, porque usan gorra roja, porque son feos, porque son latinos, etcétera, etcétera, bueno. O se meten con los empleados de Twitter. Además, ¿no? Entonces, simple y llanamente no nos admiten, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que considerar. Damián, tú siempre has sido, bueno, que somos en general los de la comunidad de software libre, siempre hemos sido defensores de que tengamos nuestras propias redes aquí en Latinoamérica, en Venezuela, que no estemos dependiendo, que no estemos poniendo a depender la política comunicacional de la revolución, del proceso bolivariano en redes sociales estadounidenses, lo cual no significa que no demos la batalla por allí, ¿no? O sea, obviamente hay que dar una batalla, pienso yo, hay que dar una batalla en todas esas redes sociales, no dejarlas, digamos, para que únicamente la use la gente que está en la oposición. Pero, oye, tampoco podemos llegar al otro extremo que es prácticamente de entes del Estado que tienen cuentas en Twitter y no tienen página web, o tienen la página web más chucuta del mundo, tienen un correo electrónico por el cual la gente les escribe y nadie les da respuesta, pero en cambio sí tienen una cuenta en Twitter, ¿no? O no hacen un trabajo en las comunidades, no, la taquilla donde van las señoras, la gente común y corriente de a pie a hacer un a prestar un servicio, a buscar un servicio, a pagar algo, etcétera, etcétera. Esa taquilla funciona pésimo, pero la cuenta en Twitter sí funciona bien, ¿no? Son cosas que... Y bueno, se quejan más y se preocupan más por la cuenta de Twitter que la gestión. Exactamente. Hay inclusive, bueno, personeros, vamos a decir, políticos del chavismo o de la revolución, que, bueno, siempre toman también esas redes sociales para autopromoverse, ¿no? Mira que estoy pintando una reja, una cuestión, y tratan de tomarle más importancia a eso, a una organización política social dentro de la revolución, o organizar a su gente. O sea, hay unas bivalencias, vamos a decir así, dentro del uso de las redes sociales, que, bueno, es extraño. Lo que pasa es que, por lo menos, Twitter, que es una herramienta para informar, también puede ser utilizada para desinformar. Y ese es el doble filo de esta herramienta social que ha calado bastante bien en Venezuela. Y un ejemplo claro fue hace como unos días atrás, que la gente tenía una duda sobre la cuota balón, que a mí me llamó mucho la atención. Uh-huh. Y por eso digo que la herramienta Twitter sirve para informar y para confundir. En ningún momento el presidente Nicolás Maduro, bajo ningún medio de comunicación, expuso que iba a regresar la cuota balón. Simplemente fue una nota de prensa bien ajustada, no hubo ninguna equivocación, solamente que por tecnicismo y por confusión y por no preguntar, la gente empezó a correr la voz, y lo peor, dentro del mismo chavismo, empezaron a correr la voz que el presidente había aprobado el regreso de la cuota balón con respecto a los vehículos, porque eso es otra cosa que hay que aclarar, cuando una persona escucha cuota balón es únicamente para vehículos. Uh-huh. Y para aquellos casos que desde el año 2002 hasta la presente fecha, que todavía siguen honrando las deudas que adquirieron hace años atrás, se les sigue llamando así, y los intereses se denominaron cuotas balón, bajo la denominación adquisición de vehículos, y se le dio el nombre, pero bajo ninguna circunstancia el presidente de la República que es un comunicado de prensa, fue un comunicado de que prensa, el Banco Central de Venezuela emite todos los meses. Y el Gaceto Oficial tiene que ser publicado desde el año 2002, ¿no? Emite un comunicado diciendo el porcentaje para los créditos indexados de los automóviles, no sé cuál es, tanto por ciento. Y alguien lo vio, alguien que de repente no conocía mucho del tema, lo vio y dijo, oye, ¿qué pasó? Volvieron de nuevo las cuotas balón. Y todo fue por Twitter, porque no fue Radio Bemba, que uno ve la gente llana en el mercado o en el supermercado, no. Se creó una conmoción y dentro de nosotros mismos. Entonces, a eso también hay que tomarle bastante importancia y decirle, mira, cuando usted lea cualquier cosa, así sea prensa, escrita o un tuit, usted debe verificar. No solamente lea el titular, abra la nota, abra el artículo, uh-huh, analícelo, búsquelo, porque estos 14 años de revolución que tenemos precisamente ha sido eso, empaparnos y de verdad... No solamente de ser protagonistas de la noticia, sino investigar y verificar realmente si lo que estamos leyendo es así. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que se puede demandar a Twitter por lo ocurrido el día de ayer? Bueno, mira, primero, cuando un Twitter te... Vamos a utilizar los hechos, ¿no? Twitter, uh-huh, te bloquea o te sanciona o te dice, bueno, mira, está suspendido por, uh-huh, alguna... No te avisa, sino ya tú te das cuenta que tu cuenta es suspendida. No te avisa por correo, sino justamente cuando entras. Sí. ¿Ok? Entonces te da una cantidad de formularios, ¿ok? Para apelar, ¿no? Uh-huh. Creo que si es la primera vez que lo haces, es muy rapidito. No, de hecho, ya yo he manejado cuentas que supuestamente, como son muy... O sea, se llenan, siguen mucha gente. Twitter las localiza rápidamente y dice que son cuentas de spam, lo cual no es así, sino que son programas de televisión, son radios, son canales, etcétera. Ese por ese lado. Si te llega la suspensión, es un formulario muy rápido. Okay. Si es la segunda vez que lo hace, también te da un formulario, pero te da ya el tiempo de respuesta es mucho más largo. Son 3 días, a veces que te da una respuesta, a veces son 1 semana, a veces son 2 semanas, que te dice más o menos por qué la cuenta fue suspendida, pero solamente si tú se lo solicitas. Tú le dices, le pedía la explicación por qué, claro, por la cual. Y te dice... te obliga a escribir, yo estoy de acuerdo, vas a los términos, yo estoy sujeto y entiendo los términos sujetos de Twitter. O sea, te dice, te suspendo, entonces mándame un correo diciendo que estás de acuerdo con los términos míos. Claro. Las que ya tú al principio también habías aceptado. Claro, pero ahora, Damián, en este caso, o sea, lo que vimos ayer en su reconducta de la ministra Delcy Rodríguez, ella mostró unos gráficos de cómo fueron suspendidas 6.000 cuentas de forma simultánea ayer a las 5:50 de la tarde. Fue un ejecutivo, o sea, administrativo, claro, de la empresa. O sea, porque si hubiera sido... Ellos están facultados para hacerlo, ¿no? Claro. Porque las cuentas son de ellos, ¿no? Claro, pero lo que quiero decirte, si hubiera sido de repente por violación, digamos, de políticas X, oye, uno de repente debería ver que la suspensión va paulatinamente, pues, o sea, van reportando y a medida que van reportando se van sancionando y no es que las 6.000 son bloqueadas inmediato, sino que va poco a poco a través de las horas, pues. Pero aquí de repente fueron 6.000 que de un solo golpe a las 5:50 en punto de la tarde fueron bloqueadas, fueron sancionadas, ¿no? O que es lo que demuestra que hay como que cierta intencionalidad, como que era algo de alguna forma preparado, no es algo que se pueda decir que fue un accidente o un error, no. Sino... Sí, es evidencia el tilde político, ¿no? O la intención de parte de la empresa Twitter para cerrar las cuentas. Eso... Porque no he visto, por lo menos, ni a La Patilla, ni el Universal quejándose de que hayan tenido menos seguidores o que personas de la oposición o simpatizantes de la oposición o activistas de la oposición se hayan quejado de que hayan suspendido una cuenta. A nadie. Por eso, allí mi pregunta, visto eso, ¿se puede demandar legalmente estando a la empresa Twitter que está allá en los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que no? Bueno, me imagino yo que una vez que ellos agoten... La vía de la formularia. Los formularios que el mismo Twitter te insta a que lo hagas, bueno, ya dependerá de las autoridades competentes verificar si de verdad vale la pena. Pero más allá de eso, esto tiene dos visiones. Uno, entender que definitivamente la herramienta es estadounidense y lógicamente, claro que tiene un tinte político, aceptarlo y bueno, son sus reglas. O sea, a ver. Que la gente, si no le regresan su cuenta, bueno, tendrán que abrirse una nuevamente y seguirla con la lucha. Pero ese más allá de eso, la importancia de esto es que nuevamente se enfrenta contra una realidad que se ha querido como dejar a un lado y yo creo que ya es tiempo de tomarla seriamente, que es la plataforma hecha por venezolanos, una red social, una herramienta de información y que se asuma ya como una tarea ya en los próximos años y a ir adecuándola para que sea satisfactoria para todos los usuarios y que en caso de, no vamos a hablar de un supuesto, que no solamente que sean varias cuentas o 6.000 cuentas, sino que sean todas las cuentas del oficialismo, porque simplemente los estadounidenses no quieren leer nada que tenga que ver con Chávez y es su empresa. Sí. Así de sencillo, sí. Es su empresa. Entonces, así como hay varias páginas web de medios estadounidenses, hoy creo que el Miami Herald, por ejemplo, que si tú tratas de ver videos del Miami Herald, te dice, usted no puede ver este video porque usted no está en territorio estadounidense. Exactamente. ¿No? Y eso ellos lo hacen. Univision también lo hace. Univision, exacto, entre varios otros. MTV, Fox, CBS, muchos exacto, canales. Exacto, ellos alegan es que ellos son un medio estadounidense, principalmente para público estadounidense, y que tener que servir videos a gente fuera de los Estados Unidos es algo que les ocasiona un costo adicional que ellos no quieren pagar, pues. Entonces, por eso nos restringe a los que estamos fuera de Estados Unidos. Dicen ellos que esa es la razón por la cual nos restringen ver los videos, ¿no? Igual es la empresa, la empresa BlackBerry es igual. En Cuba, inmediatamente te anuncian, mira, estás en un territorio donde nosotros no poseemos ni queremos tener relaciones con ese país. Por eso, entonces Twitter el día de mañana, probablemente no, lo más seguro es que no lo hagan, pero si ellos quisieran, ellos podrían decir el día de mañana, mira, tenemos costos muy altos, no vamos a seguir sirviéndole, darle servicio a los venezolanos porque nos cuesta mucho. Pues podrían decir eso. No, pues. Cualquier cosa, ellos no tendrían por qué darnos razones en realidad. Sería de cortesía que nos dijeran por qué. Exacto, porque además no les estamos pagando, además no es un servicio pago, no les estamos pagando. Todavía BlackBerry todavía sí se le paga el servicio del BBPIN, pues, pero por lo menos a Twitter no le estamos pagando. O sea, ellos podrían suspendernos a todas las cuentas cuando ellos quisieran. Es que eso es lo que yo creo que desde allí que quiero yo partir. Es una empresa estadounidense y ya. Yo creo que ya ahorita lo que este tiempo que quede, lo que hay es que enfocarnos en eso, en impulsar desde los órganos que tengan bajo su dominio poder realizar plataformas tecnológicas para la realización de una red social tal vez parecida o mejorarla. Claro. O hacerla estilo criollo, cada quien verá qué le quiere agregar.

Y llegó Coro aquí a Alba Ciudad. Acópiate esta radio. Son las 2:40, Canal Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! Y tengo el audífono enredado, con permiso. No, no nos rompas los audífonos, Coro. Mira, hubo otra noticia importante, lo que fue el fin, hace dos semanas, no, mentira, el martes de la semana pasada, el martes 22 de octubre, se realizó en Intevep una reunión entre trabajadores de PDVSA, del Consejo de Trabajadores de PDVSA, y gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, concretamente José Sosa, el presidente del Centro Nacional de Tecnología e Información, del CNTI, y bueno, y otros camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología que acudieron allí justamente a hablar sobre el tema de las tecnologías libres, ¿no? La recién aprobada Ley de Infogobierno, que al fin coloca estatus de ley el decreto que firmó el presidente Hugo Chávez hace ya casi 9 años, pues el decreto 3390. Casi 9 años, sí. Sí. Y bueno, el detalle fue que la gerencia de AIT, AIT es Automatización Informática y Telecomunicaciones, ¿no? Ellos constituidos en Consejo de Trabajadores le entregaron a José Sosa un comunicado, ¿no? Denunciando que la empresa ha venido paulatinamente migrando todos sus sistemas informáticos, la empresa de PDVSA, a el software de plataforma SAP. SAP es un software encargado de lo que es la gestión, un paquete de soluciones gigantesco, bastante grande. Es un paquete de soluciones de contabilidad, nómina, inventario, comercialización, tesorería, gestión interna. También tiene módulos para la parte petrolera. Y la Colonia Tovar. Y es hecho por una empresa transnacional llamada SAP AG, una empresa que, bueno, que maneja más de 80 mil millones de dólares al año, tiene más de 64 mil empleados en todo el planeta. Es una gigantesca corporación que además tiene el 80% del mercado en lo que es las grandes empresas, ¿no? Y lo que ellos están indicando, lo que ellos están denunciando, es que la migración a este software, que es una especie de caja negra, dificulta mucho, prácticamente imposibilita. Primero que nada, que es algo que cuesta millones de dólares, lo que es la licencia. Una buena contratación sería. Exactamente, es una contratación gigantesca. Segundo, ellos están denunciando que sistemas internos que han sido desarrollados por ellos durante años internamente, porque ellos tienen todo el código fuente y es software, digámoslo así, abierto, no es software libre, pero es software abierto. Es su software, por lo menos. Exacto, es su software y tienen todo lo que es la base de negocios allí, en ese código fuente, se están migrando a SAP, que más bien están cambiando todo ese código fuente por un producto absolutamente cerrado, una caja negra completamente cerrada, completamente bloqueada. Y bueno, ¿eso es en Intevep? No, es en toda PDVSA. En toda PDVSA. La reunión fue en Intevep, o sea, el Consejo de Trabajadores, allí hubo una reunión entre el Consejo de Trabajadores de AIT y José Sosa, y bueno, camaradas del CNTI, y ellos, bueno, ellos están exigiendo en el comunicado la adopción masiva de software libre, que se cumpla con el decreto 3390, que se cumpla con la Ley de Infogobierno recién aprobada. Y bueno, ellos señalan las actuaciones estratégicas de tecnología no apuntan hacia una política que impulse un plan para la adopción masiva y prioritaria de software libre, y los desarrollos internos basados en software libre, además de escasos, apuntan a sistemas de carácter poco estratégico, siendo llevados a cabo en su mayoría por empresas extranjeras, ¿no? Bueno, ellos hicieron varias denuncias aquí. Dice Telly Ferrer, que es vocera del Consejo de Trabajadores, ella dijo: yo estoy en PDVSA desde el paro petrolero, vine como voluntaria a trabajar acá. Me emocionó mucho cuando se habló de software libre, de soberanía tecnológica, de que íbamos a ser independientes, de que no íbamos a depender más de transnacionales, ¿no? Se montó un proyecto de migración a software libre, escuchamos la palabra de Socorro Hernández, en ese momento, estamos hablando del año 2004. Ella era la directora de AIT. Ella era la directora de AIT, ¿no? Ella, después de eso, recuerden, en el año 2007, ella pasó a ser la presidenta de CanTV y actualmente es una de las rectoras principales del CNE, ¿no? Fue ministra de Ciencia y Informática, el Ministerio de Informática. Exactamente, ¿no? Dice Telly Ferrer: lamentablemente, cuando la señora Socorro Hernández se fue de aquí, en 2007, es como si se hubiera llevado con ella el proyecto. Todo quedó en el camino. Han pasado casi 10 años y nosotros seguimos igual. No sé si decir que seguimos peor, porque lamentablemente todo lo hemos llevado a SAP, absolutamente todo. Antes, la parte de nóminas no iba a ser SAP, ni la parte de tesorería, ni varias cosas de comercio ni de suministro, que es propio del negocio. Eso se tenía acá, pero ahora va a pertenecer a SAP, o muchas de ellas ya pertenecen a SAP. Es triste que en 10 años no se haya hecho nada. Bueno, aquí es un documento. Acá hay otro camarada, el nombre es Juan Carlos. Todo esto es una transcripción del audio que nos pasaron del evento, ¿no? Ellos dicen que no solamente se va a reemplazar contabilidad, nómina y tesorería, sino los sistemas donde se dice qué vendemos, dónde están nuestros contratos, a quién le vendemos, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son los productos crudos, hidrocarburos, gaseosos, líquidos y de todo tipo que vendemos? ¿Cuál es la calidad de nuestros productos y cuáles son nuestros mercados? Toda nuestra estrategia de negocios, la médula de negocio medular por la cual viven 30 millones de personas acá, dependen de que esa área medular sea realmente soberana y no esté en manos de una transnacional como SAP, que cuando hay un error, entonces hay que llamar a un alemán para que llegue, se conecta desde Alemania a nuestros sistemas, corrija las cosas y se vaya chévere. Pero ¿qué hizo mientras se conectó? No lo sabemos. Eso es lo que dice este señor Juan Carlos. Él dice que también que él estuvo en una reunión durante 3 días con los vendedores de SAP, que estaban vendiendo un producto llamado SAP ES Oil, que es un producto de la empresa SAP encargado de lo que es la gestión de las partes petroleras, de lo que es cómo se convierte la materia prima. Es un paquete que es exclusivamente para empresas petroleras. Exacto, cómo se va convirtiendo la materia prima en el producto terminado, uh-huh. Y te va llevando los inventarios, qué falta, qué sobra, etcétera, etcétera, ¿no? Y él denuncia que se encontraron 63 brechas, nada más en lo que le competía a él, en el producto SAP y ES Oil, por lo cual ellos decidieron que en esa parte no la iban a instalar todavía, pero siguieron en lo demás, en lo otro siguieron entubaron desde cierto nivel gerencial de PDVSA, pasando por encima de normas y procedimientos internos de la empresa. Tal vez con esas mismas personas que se reúnen con ustedes en el CNTI diciendo que sí irán a software libre, pero después se dan la vuelta y firman la migración a SAP, dice este señor. Mira, yo quisiera agregar algo. Disculpen que llegué tarde, pero llegué. Wow. Es un problema realmente, no sé si estructural o ético y tal, pero seguimos enviando mensajes confusos a la población, al pueblo bolivariano y chavista. O sea, por ejemplo, esta cuestión que estaban haciendo anoche en BTV, que estaba la Nestlé, entonces el abrazo con la Nestlé. Y... Oye, ¿qué es eso de que la Nestlé va ahorita, se va a inaugurar una fábrica? ¡Nestlé chévere! Una fábrica entre Nestlé y el gobierno bolivariano, no entendí eso de verdad. Yo he estado viendo las noticias, he estado viendo. Pero la es gente que muy es parte de eso. Lo mismo, o sea, y la yo cosa no es que precisamente estaba escuchando una radio privada y entonces el lema Nestlé ahora es que con más vida, será vida en otro planeta. Vida o felicidad, me imagino también. La no, bueno, yo, tú sabes, Nestlé, McDonald's, vida, chévere. Coca-Cola, fine. Sí, bueno. Entonces, claro, es muy grave eso que está pasando en PDVSA. Y realmente, debería dejar de estar esas discusiones a puerta cerrada, o digamos, entre los trabajadores, y debería salir a la luz pública. Los trabajadores fueron los que nos pidieron que por favor apoyáramos esto. No, claro, pero eso no es un problema de ahorita. Están hablando que el 2007, que cambió esta gerencia con Socorro, todo se vino como a... Se empezó a descalabrar, estamos hablando de 6 años, de que bueno, o sea, ya ese sistema está instalado allí... Ya tienen esa cajita negra ahí metida, pues. Claro. Uh-huh. Fíjate, Sosa respondió a algunas de las denuncias que hicieron los trabajadores. Esto es mucho más largo. Esto se publicó en la Porrea el lunes de esta semana, ¿no? Pueden buscarlo. El artículo se llama Trabajadores de PDVSA denuncian que sus sistemas se están llevando a la empresa alemana SAP, ¿no? José Sosa, del CNTI, él informó que a PDVSA, debido a su carácter estratégico, se les había pedido en el pasado que no fueran tan rudos con ella, en el sentido de hacerla cumplir tan estrictamente los parámetros de software libre. Él dijo textualmente, PDVSA es una institución muy particular, porque es la más importante de Venezuela, y se ha licenciado muchas veces por esa misma razón. Sí, está bien, no los traten mal, dejen que hagan lo que quieran. Pero yo creo, continúa Sosa, que se tiene que comenzar a hacer un trabajo articulado, tanto dentro como afuera, para ir orientando a la corporación a ir tomando decisiones un poco más conscientes en cuanto al futuro del manejo tecnológico de la empresa. Y bueno, varios empleados le replicaron a Sosa que justamente por el carácter de PDVSA, por ser la empresa más importante del país, es que ella debería ser la primera en haber migrado todos sus sistemas a tecnologías libres, que como sabemos evitan el espionaje, evitan que el código fuente pueda ser manipulado desde afuera, etcétera, etcétera. Las intromisiones, ¿no? Los saboteos. O sea, imagínate que, bueno, tengamos... Ahora, entonces tenemos que estar de buenas con Alemania. Uh-huh. O sea, bueno, no solo con Alemania, o sea, no. Es una empresa privada, viene Obama, le pasó unos reales ahí para que nos le dé acceso a todo, y o sea, quién se va a enterar del gobierno. Bueno, si espiaron al teléfono, se va a enterar Obama. Si espiaron al teléfono de Merkel, que ahorita nos estará haciendo SAP. No, y si en Venezuela tal vez no hubiese sucedido nada como para que nosotros hubiésemos tomado un escarmiento, pero sí. Lo que pasó en el 2002 todavía no es referencia para las personas y tomar la importancia para la independencia tecnológica. Claro. Y más en la empresa petrolera. Ahora, aquí también habló un trabajador de la parte de PCP. PCP es protección y control de pérdidas, digamos, la parte de seguridad dentro de PDVSA, que se llama Carlos Mujica. Él también exhortó al CNTI, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a desarrollar una plataforma propia de correo electrónico y de lo que se llama aplicaciones en la nube. Porque él explica que, bueno, que muchos trabajadores dentro de PDVSA tienen que estar constantemente recurriendo a correos de Gmail, a lo que es aplicaciones de este tipo Dropbox para compartir archivos grandes, etcétera, etcétera. Y todo ello se debe a que no existe una plataforma en Venezuela, en CanTV, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que por cierto, Dilma Rousseff, con todo lo que le pasó a ella, la presidenta de Brasil, ella anunció que ellos iban a hacer una plataforma de correo electrónico propia, ¿no? Entonces, hasta Francia. Ya está tomando cartas, claro, en el asunto. Es que después de todo lo que denunció Snowden, ¿cómo no hacerlo, no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que él pide, que se cree una plataforma tanto de correo electrónico, nosotros podríamos añadir redes sociales, podríamos añadir tantas cosas. Nosotros estamos subiendo videos de YouTube del presidente Hugo Chávez, que bueno, que tenemos grabados, mucha gente los está subiendo a YouTube, pero el día que YouTube decida borrarnos todos esos videos, se pierden todos esos archivos, ¿no? Entonces, bueno. No, de hecho fíjate, tú te vas a la página web de PDVSA, uh-huh. Vamos a ir a nada más a la página web de PDVSA, uh-huh. Y dice, cumpliendo el decreto presidencial 3390, dice, PDVSA avanza en la migración de la plataforma tecnológica a software libre. En el 2005, ellos impulsaron el plan de migración entre que el 2006 y 2012 se iba a desarrollar toda la plataforma en software libre, para uh-huh. Después, en el 2013, irla aplicando. Esto está en la página web, todavía en la página web de PDVSA se encuentra esta noticia. Okay. Bueno, o sea, ¿qué ha pasado? Es una de las preguntas que nos hacemos. Bueno, José Sosa, una de las cosas, bueno, que dejó claro es que es una lucha, bueno, que obviamente tiene que ser una lucha tanto desde dentro como desde afuera, pues los trabajadores de PDVSA tienen que seguir con esta lucha, impulsando el software libre desde adentro, con los problemas que hay, que ellos han denunciado, de muchos gerentes interesados en que SAP siga siendo comprado, en que las cosas sigan migrando hacia SAP. Es una lucha interna que ellos tienen y que lamentablemente hace falta una ley para los consejos de trabajadores para ellos poder tener más fuerza. Pues, porque nosotros hubiéramos querido tenerlos acá y entrevistarlos acá directamente. Pero oye, problemas, hay temores, hay... Sí, no es el horario tampoco. Exacto. No, el horario, sino oye, hay temores, hay... Conchale, hace falta... No, pero cada uno de los venezolanos es parte como que un accionista de corazón de la empresa, ¿no? Entonces ya saber que estas negociaciones se están haciendo, inclusive en contra de una ley que costó muchos años en hacerla, ¿okay? Eso no tiene sentido. Sí, sí, o sea... O sea, eso es... Vamos a seguir apoyando la sinvergüenzura. Aquí todo el mundo rompe las leyes. Hasta la empresa más importante del Estado. Bueno, una cosa loca. Ojalá eso cambie. Pues y cambie porque ahorita hay una ley que tiene sanciones, ¿no? Y era una de las cosas que decían los trabajadores allí en esa reunión, que con esa ley que tiene sanciones, bueno, terminará multando todos los días a la gerencia de PDVSA o a los que están autorizando las contrataciones en software propietario. Bueno, el problema de eso es lo que se hablaba siempre de PDVSA, que es un estado dentro del estado. Claro. No solamente eso, sobre todo cuando hacen las charlas de concientización con respecto a la importancia de la independencia tecnológica, siempre se lo dan los trabajadores y yo creo que los trabajadores están bien conscientes. Deberían concientizar a los gerentes y a los que de verdad toman las decisiones. A los ministros, a los presidentes, a los directores generales, que creo que son los que toman las decisiones. Bien, son las 2:53 minutos. Creo que vamos a tener que ir cerrando el programa para poder cerrar con una canción. No, Iván, no da tiempo. Sí, bueno, vamos a ir cerrando el programa. Esa autocrítica que estamos haciendo aquí, que nos hacemos a todos, hasta a nosotros mismos, es esa necesidad de migrar a las tecnologías libres, es justamente para evitar cosas como lo que vimos hace horas, ese cierre masivo de cuentas, que bueno, que se está resolviendo, pero se está resolviendo tal vez porque Twitter quiere evitarse Quieren evitarse mala publicidad, ¿no? Quieren quedar como los que están cerrando al gobierno venezolano y no sé qué, y no sé qué más. Entonces ellos mismos, porque ellos quieren, lo están resolviendo. Pero oye, y el día que ellos no quieran, el día que nos quieran hacer una verdadera apagón tecnológico, es una prueba. Tenemos que cuidarnos, de verdad. Es una prueba. Tenemos que cuidarnos. Es una prueba. Miren, de verdad, gracias Coromoto Jaraba, María Fernanda Piña, Damián, y bueno, aquí el gran camarada Iván MacGregor, nuestro operador. Será entonces para el viernes que viene, donde vamos a continuar en su programa Cópiate esta radio. Nos vamos a despedir con otra gaita, esta vez por los hermanos Primera y la participación de Betulio Medina, y es la versión Maracaibo presente hoy en Cópiate. Para mí espectacular, que hicieron de la canción de Eli Primera, Coquibacoa. Chao y hasta el viernes que viene. Chao. Vale.